Con esto estamos en comunicación con Raúl de la Asamblea de Hachal. Raúl, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, sabemos ya la historia de Hachal y lamentablemente lo que ha pasado con este pueblo, pero lo que se está activando ahora desde la Asamblea es una ley de protección acuífera. Sí, bueno, nosotros tenemos que recordar que desde la fundación de Hachal en 1751, el río de Hachal, el río Hachal fue el que le abasteció a la población humana durante todo este tiempo sin ningún problema. En el año 2009 nos construyen un acueducto de 22 kilómetros para traernos agua al centro de Hachal, a la ciudad, desde la cuenca hídrica Pampa del Chañar o cuenca de Huachi, como se conoce comúnmente. Desde ese momento es que, nos querían, desde el gobierno provincial, nos querían tranquilizar para decirnos que no había problema porque no íbamos a seguir tomando agua del río Hachal, que es en donde se encuentra la mina Veladero, que ya produjo por lo menos 6 derrames confirmados por análisis, ¿sí? 6 derrames de cianuro confirmados por análisis. Ahora, hace muy poquito tiempo, hace 2 meses atrás, nos enteramos de que otra empresa canadiense, Centenera Mining, está haciendo trabajos de exploración en una de las recargas del acuífero de Huachi. Eso nos alertó muchísimo. Primero, las autoridades departamentales y provinciales lo ocultaron, intentaron ocultarlo a la exploración minera, hasta que nosotros tuvimos acceso a fotos del campamento, fotos en donde se ven equipos de perforación trabajando normalmente. En ese momento ya no lo pudieron desmentir, pero siguieron tratando de minimizar el problema. Nosotros con este proyecto de ordenanza, con este proyecto de ley, queremos justamente proteger 38 kilómetros a la redonda de donde se encuentran los pozos, que es de donde se extrae el agua para traernos a través del acueducto de 22 kilómetros el agua al centro de Hachal. Y es la misma agua que se va a utilizar también para llevarle agua de buena calidad al norte del departamento de Hachal, a la zona rural. Entonces, nosotros vemos que es indispensable que esa, que es la única fuente de agua pura que nos queda a los hachalleros, sea protegida por ley. El artículo 1 de este proyecto de ley dice: prohíbese a perpetuidad en el territorio comprendido en un radio de 38 kilómetros a la redonda de las instalaciones que posee la empresa estatal, obra sanitaria y sociedad del Estado, se prohíba toda prospección, cateo, exploración, explotación de minería metalífera y o de minería de elementos radiactivos como uranio, torio, etcétera. También prohíbase la extracción de agua para las actividades antes mencionadas, prohíbase la instalación de escombreras, valles de lixiviación, depósitos estériles, pique de colas, reservorios y o planta de almacenamiento, procesamiento y o disposición final de residuos mineros, cualquiera sea el lugar de origen. Y prohíbase el acopio, almacenamiento o transporte de elementos como el cianuro o el mercurio que pueden provocar la contaminación crónica e irreversible del mencionado acuífero. Raúl, ¿cómo son los pasos para impulsar esta ley? ¿Hay, junta de firmas? ¿Algún concejal va a hacer la presentación? ¿Cómo es ese tema en cuanto a impulsar esta ley para promoverla? Bueno, nosotros en el departamento de Hachal tenemos un diputado departamental que es el que nos representa en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. Sí. Hay en la provincia de San Juan, la Cámara de Diputados está compuesta por 35 diputados, si mal no recuerdo, y el departamento de Hachal está representado por el arquitecto Jorge Barifusa, que es el diputado departamental. Con él nos tenemos que reunir entre hoy y mañana para hacer la entrega del proyecto de ley y que lo esté presentando la semana que viene. Nosotros tenemos previsto para el día viernes 17 de agosto a las 19 horas una concentración en la Plaza Departamental, en donde se convoca a los hachalleros para que justamente con su firma puedan refrendar este proyecto de ley que es totalmente necesario que se apruebe, porque bueno, tanto desde el gobierno provincial como desde el gobierno departamental vienen pregonando que todos estamos de acuerdo en que se protege el acuífero de Huachi, pero a la hora de hacer acciones para efectivizar esa protección no se estaba dando. Por eso es que a nosotros se nos ocurrió generar este proyecto de ley que consta de 11 artículos. Uh-huh. y que se pueda efectivizar esta protección de la única fuente de agua pura que nos queda a los hachalleros, para que nosotros podamos seguir viviendo acá en esta zona del norte sanjuanino. Así que bueno, esperemos que esa presión social y mediática bueno, surta efecto en los legisladores, que son los que tienen que terminar aprobando o desaprobando este proyecto de ley. Seguro. Raúl, bueno, esperemos que se pueda salir esta ley para respaldar esto que vos decís, cuidar el sitio de agua que le queda a Hachal después de tanto atropello, de tanto lastimar esta tierra, y bueno, y que se pueda también seguir en la lucha, que se pueda seguir luchando para que no sigan los proyectos mineros, no en Hachal solamente, sino en todo el país, porque vienen a traernos esto, a dañar nuestra agua, a atentar contra nuestra vida. Sí, totalmente es así, y justamente hay que redoblar la apuesta en que no se deben colocar este tipo de actividades mineras en las nacientes de nuestra agua, en nuestros acuíferos, porque si no se pone en peligro la supervivencia en estas zonas. A nosotros nos pasó que muchísimas generaciones de hachalleros se criaron, vivieron tomando agua del río Hachal, y desde que se instaló la irresponsable canadiense Barry Gold en las nacientes de la cuenca del río Hachal, ya no podamos seguir utilizando el agua del río Hachal para beber. Entonces, esto nos urge porque es ese otro acuífero que estaría afectado por otra empresa canadiense que nos va a hacer el mismo desastre que la irresponsable Barry Gold. Así que bueno, alentar para que todos los otros pueblos de la República Argentina no les pase lo que nos está pasando a nosotros los hachalleros, y esperemos que no nos discriminen desde la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, porque hasta ahora lo único que nosotros sentimos es que somos ciudadanos sanjuaninos, pero ciudadanos de cuarta. Hay que recordar que en el departamento de Pocito, en otro departamento de San Juan, donde nació el actual gobernador Sergio Uñac, se quiso colocar ya hace varios años atrás una cementera y la población se opuso. Y en ese caso se le hizo, se tomó en cuenta lo que decía la ciudadanía de Pocito. Y nosotros llevamos años reclamando por nuestra situación, y vemos que los ciudadanos de Pocito sí son ciudadanos de primera, y nosotros en el norte sanjuanino nos tratan como ciudadanos de cuarta. Así que bueno, esperemos que esa discriminación se revierta también. Esperemos que así sea, Raúl, y bueno, vamos a seguir de cerca cómo analizan también desde la legislatura sanjuanina este proyecto de ley que vendría justamente a dar otra herramienta para defender el agua. Un abrazo y gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande para todo el equipo y la audiencia. Ahí estamos.